El conocimiento no tiene límites. Ciencia y tecnología, cosas de todos los días. Más de lo que vos querés saber. ¿Te imaginas un menú compuesto por hojas secas, cadáveres o excremento? Para los seres humanos esto suena repulsivo, pero existen otros organismos que viven precisamente de este tipo de materiales orgánicos. Los saprófitos, también conocidos como descomponedores, son los encargados de comer este tipo de materiales y devolver los nutrientes a la tierra, para que otros seres vivos los puedan usar para desarrollarse. La naturaleza cuenta con una gran diversidad de organismos, desde unicelulares hasta otros más complejos, que descomponen materia, la transforman en sustancias simples y obtienen alimento disuelto a partir de los cuerpos muertos. La lista de saprófitos se inicia con la extensa familia de los hongos. También incluye las bacterias y los organismos multicelulares, como las lombrices de tierra e incluso pequeñas orquídeas que cumplen funciones saprófitas. Los organismos descomponedores son fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Prácticamente reciclan la materia muerta que hay en el ambiente en nutrientes útiles. Los microorganismos descomponedores no son dañinos con los seres humanos, a menos que se rompa el equilibrio que hay entre los saprófitos, el ambiente y nosotros. La microbióloga Evelyn Rodríguez nos explica. Siempre va a haber un equilibrio entre los microorganismos saprófitos que conviven con nosotros, el ambiente y el hospedero. Entonces, un microorganismo saprófito puede causar enfermedad solo si hay una alteración en el ambiente o en el hospedero, ¿verdad? Si, por ejemplo, el ambiente se altera, entonces los saprófitos podrían aumentar en población y dar algún problema. O por otro lado, si lo que está alterado es el hospedero, porque sus defensas están alteradas, porque su condición nutricional está alterada, porque el estrés ha comprometido su sistema inmunológico o alguna condición que afecte al hospedero, entonces los microorganismos saprófitos que normalmente no causarían daño, lo podrían hacer. Si hay un equilibrio entre los saprófitos, el ambiente y el hospedero, los saprófitos no van a causar enfermedad. En la actualidad, los científicos estudian cómo el desequilibrio entre saprófitos y seres humanos podrían enfermarnos. Los saprófitos también representan una alternativa ecológica para el ambiente. Por ejemplo, los científicos desarrollan criaderos de bacterias, lombrices de tierra y hongos que descompongan desechos y liberen nutrientes para fertilizar los suelos. También estudian los procesos de descomposición con el objetivo de conocer la rapidez con que algunos alimentos se arruinan y así desarrollar alimentos menos perecederos. Envía tus preguntas y comentarios y descarga el podcast de este programa en los sitios www.radiou.ucr.ac.cr y www.cientec.or.cr. Ciencia y Tecnología. Una producción Radio U y Cientec. San José, Costa Rica. Con retransmisión en México, Colombia, Argentina y España.